hágase dar un buen masaje. Al fin. Sí. Al fin algo útil. Hay muchas personas que no saben recibir masaje. Pero ¿cómo? Uno se pone y le hace. No, no es solamente no ponerse, señor. ¿No? Ahí está el error. Ah, con razón. Desde luego, dar un masaje es difícil. Sí. Pero también lo es recibirlo. Así que, atención, te vamos a dar consejos para que lo recibas bien. Puede poner un cartel que diga, se recibe masaje. Y un teléfono. Claro. Ahora, ¿quién cobra? Cobra el que te la da, no el que, el que la recibe. Y mire, ya va a haber un piola que va a empezar a cobrar por recibir. Bien. Primero, quítate la ropa. Sí, llámele. Mire, mire cómo es. Quítese la ropa y dice, póngase lo que lo haga sentir más cómodo. Sí, sin nada. Sin nada, por ejemplo, con loción Colonia Atkinson. Pero no inhibe al masajista. Sí, en realidad, acá explica que hay una especie de sábana cubriendo su cuerpo, señora. El terapeuta solo quitará la parte de la sábana correspondiente, sí, a la parte del cuerpo donde el tipo esté trabajando. Mire, voy a trabajar acá, dice. Justo. Así que le voy a correr la sábana. Si tú sospechas, o si usted sospecha, señora, disculpe, pero al verla así desnuda, no, está bien, me viene como de tutearla. Si usted sospecha que quiere, el tipo quiere obligarla a desnudarse enteramente, váyase. Pero oféndase, vístase primero. Sí, claro, ya está. Y váyase. Más. Sí, no se va a ir desnuda. Desnuda y ofendida. Y ofendida, y humillada. Es un bolero, desnuda y ofendida. Antes del masaje, señor, tome una ducha caliente. O un sauna, si es posible. ¿Sabe por qué? Porque el agua caliente te relaja los músculos, te dejan medio apucherado. Claro, todo así flácido. Te deja como chorizo de puchero. Pero, ¿se puede masajear un chorizo de puchero? Y, pero parece que es mejor, ¿no? Que esté así todo trabado y duro, no. Lo mejor es que esté bien así. Blandito. Blandengue. Sí. Y después, acuéstate sobre la mesa, acá, sobre esta mesa. Sobre la mesa, si el tipo que trabaja en su casa, incluso... La mesa ratón. La mesa del comedor. No, señor, si la familia tiene que comer... Y bueno, se pone en medio... Le van comiendo al costado de su cuerpo. Le cobran... por ahí algunos le comen entre las piernas. Claro, porque... Dice, abra las piernas que aquí va a comer mi cuñado. Porque la señora de la casa dice, no se puede atrasar el ritmo familiar... Claro, porque nosotros tenemos que comer, esta es la única mesa que tenemos. Así que apúrate, Gerardo. Dice, da los masajes aquí. Claro, pero mire que justo hice canelones. Sí. Canelones a la Rossini. Y cuidado porque están tan que pelan. Es difícil. Si cae un canelón encima del masajeado y sale a los saltos desnudo quejando. Y los chicos hacen chiste con los canelones, sí, con el masajeado. Entonces así no se puede. Bueno, haz dos o tres respiraciones profundas. Y expiraciones también, porque si no te va a reventar los pulmones. Y cuando te acuestes. ¿Estas? ¿Cuáles? Estas. Deben ser lentas. Ah, sí, es muy lento. O sea, inspira como, ¿sabe cómo? Como usted tiene que visualizar que el aire es de un color. ¿Qué color imagina? Azul. Azul, muy bien, porque es relajante. Claro. Usted inspira azul. Y va pintando por dentro de su imaginación todos los pulmones. Sí, todo. Ya me estoy poniendo azul. Se llena de azul. Bueno. Y así cada inspiración. Trate de no hablar durante la sesión de masaje. Y no, ¿cómo va? Claro, empieza a hablar. Dice, porque el silencio es otro factor que puede tener un impacto importante en su tranquilidad, señora. Cuando el terapeuta está reempujando hacia abajo sobre el músculo, sí. Así, ¿ve? ¿Así? Así, Dios, deja salir el aire de tus pulmones, así. Sí, sin ruido, puede ser así. Bien. A medida que el terapista, no era el terapeuta, ahora es el terapista. No, el terapista es más tránfuga que el terapeuta. El terapista te va moviendo la sábana para trabajar. La sábana, usted está desnudo abajo de la sábana. Va tanteando, a ver. Va tanteando. No trates de ayudarlo más a moverla. Allá. No. Pero usted no le puede decir más arriba, más no, arriba. No, porque un buen terapista no necesita ayuda. Así que. No, pero yo le digo, si un poquito más acá, más arriba. No tanto. No señor. El terapista se molesta. Pero es así. No se puede. Dice. tienen que trabajar juntos, el terapista y el terapeado. Y el terapeado. O el terapistado. Más consejos. Primero, báñate antes del masaje. Sí. No va a ir hecho un croto ahí, sucio, digamos. No, ya le había dicho de la ducha caliente para estar relajado. Bueno, y también después dice, ve al baño antes del masaje. Sí. Bueno, también. Trata de entrar en un estado semidormido en los momentos oportunos del masaje. ¿Y cuáles son los oportunos? No sé. Pero mire, si usted se queda dormido, discúlpeme, ¿no? Sí. Pero usted tiene que tener una confianza ciega en para estar desnuda y dormida. Y dormida boca abajo. Sí, y con un señor ahí, el terapista empujando los músculos. Claro, que usted, además usted no lo ve. Claro. No sabe si tiene un asistente. Sí. ¿Qué está pasando? Si vienen sus amigos. Claro. Hacerle compañía como usted, a los colectiveros. Claro, ¿no? Cuando se oye varias risas contenidas. Desconfíe. O quizá usted empieza a sentir el masaje y dice, pero acá hay más de dos manos. Sí. Ahí me están tocando. ¿Cuántas manos tiene? ¿Cuántas manos? Es una araña. Cuando el terapista ejerce presión sobre un área. Sí, X, el área chica. Sí, el área peligrosa. Sí. No te levantes para ayudarle. ¿Y cómo se va a levantar? Claro, si me estás presionando el área. Recuerda que es más fácil para el terapeuta, ahora es terapeuta. Ya, le decidí. Trabajar si estás desnuda. Ya te lo dijimos. Sí, esto es todo una... este artículo termina mal. Sí. Porque la ropa restringe el flujo de energía y la circulación. No tenga miedo a desnudarse si es apropiado. Pero no, es un desnudo artístico. Sí, sí. Le dice, este es artístico. Únicamente me desnudo cuando es un desnudo artístico. Si no, no. Si no, no, mire. No, por favor, eso no es arte, señor. Después, eso es cubismo. Dice, tómate tu tiempo. Una vez que el masaje haya finalizado, siempre te dicen eso. Pero ¿y cuánto como tiempo? Si uno se fuera a desmayar, ¿qué me va a pasar? Pero además hay gente esperando. Tranquilo, tómese tu tiempo. Un día sabe qué hay que hacer. Quedarse tardar ahí. Tardar una hora. A ver si te dicen tómate tu tiempo. Quedarse a dormir. Sí, señor. Bueno, dice. A la mayoría de los terapistas les gusta poner música. En otro orden de cosas. No, porque quizás para... Como a las vacas, ¿vio? Para ordeñar las vacas. ¿Qué? ¿Me va a ordeñar? No, señora. Lo que pasa es que a las vacas le ponen música. Le ponen, por ejemplo, Debussy. Ah, sí, a las vacas les encanta Debussy. Sí, y la vaca se relaja, ¿vio? Con el pianito, así. Y le sale más leche. Claro. Buena leche, digámoslo. Leche condensada. Buena leche. Dice... Déjate llevar por la música, pero si la música no te gusta o te distrae, pídele que la quite o que la cambie por otro tipo de música. Incluso puedes llevar tu propia música. Yo sí, siempre me llevo. ¿Usted lleva? Llevo siempre tangos de la orquesta de Héctor Varela. No, pero para el masaje no está. ¿No es? Bueno. Para el masaje veo que algunos le ponen sonido de mar. Sí, y o gaviotas. O algo, o ¿sabe qué? El agua, algo que gotea. Gotea. Ah. Sí, entonces... La tortura china es esa. No, pero usted se relaja, se entrega al ritmo de la naturaleza, que es después esa. Dice, no tengas miedo de hablar. ¿Cómo? Recién me dijeron dijo que callara. Se callara. Decir lo que te gusta y lo que no te gusta. Ah, sí, ahí me gusta. Sí, ahí me gusta más. Me gusta, ya no me gusta. Ahora menos. Sí. Me encanta. Me gusta, pero me duele. Lo que mata es la humedad. Bueno, sí, pero es vio una que... una charla clásica. Pero no, con el terapista... Con el masoterapista se llama, ¿no? Mazo. Sí, el mazo... Quiere decir que es más o menos. No, de que usa las manos, el masoterapeuta, el masoterapista. ¿Y que te la pueden dar con los pies? No, porque vio que hay muchas clases de masajistas. Está el masaje, el tailandés. Ay, siempre son de lugares que usted no puede ir a comprobar. No te tocan la cabeza los tailandeses. ¿No le tocan la cabeza? No, porque es una ofensa terrible. Ah, entonces debe ser por eso. Sí, pero después está el masaje indonesio. El masaje colgado está. ¿Está el masaje colgado? El tipo te cuelga, se cuelga él encima de vos y te hace masaje con su espalda contra la tuya. Ah, espalda contra espalda. Espalda contra espalda, por decirlo así. Bueno, eso está al borde de la pornografía. Sí, no al borde. Sí. Está al borde de la espalda. Dice, asegúrate... de que estás en una posición cómoda. ¿Esta? No, Esa ah, no, justamente. Ahí va. Así. Ahí está. Investiga los diferentes estilos de masajes para que puedas pedir el estilo que te guste. Sí, claro. A mí, el estilo mojarrita, por ejemplo. No, ¿y cómo es el estilo mojarrita? No sé, hay muchos estilos. ¿Cómo se llaman los estilos? No, tienen muchos, hay muchos... Estilo perro. Hay gentilicios que uno no puede corroborar. Siempre, claro. Siempre son lejanos. Estilo uruguayo. Claro, no está el masaje uruguayo. No. Uno podría ir a Uruguay y... Claro, y dárselo. Claro, no. Siempre está el andés, indonesio, así. Pero también... Se supone que en Oriente... Sí. No en el oriente del río Uruguay, pero sí al oriente del meridiano de Greenwich, ahí se dan los mejores masajes, ¿no? Sí, y más bien bastante alejado del meridiano. Sí, de, sí, sí. Bastante de... Ya en el lejano oriente. Sí, ahí está, por ejemplo, el shiatsu. Ah, no me diga, ¿qué es eso? Que es japonés, que es todo... Con... es una comida, ¿no? Como de pescado crudo. No, eso es sushi, señor. Ah, bueno, me diga. Esto es con los dedos. Esto es todo con los dedos. ¿Con el dedo? ¿Solamente? ¿Un dedo o con los dedos? ¿Cuántos dedos usan? No, la verdad es que no sé cuántos usan, porque yo una vez me di una sesión de... ¿Y cuántos dedos le usaba el tipo? Usted no se daba cuenta. Y no me daba cuenta, yo sentía como dedos. Claro. Pero no sé, no. Y persiste el dedo, es un dedo persistente, no es que masajea y se va, masajea y se va, masajea y se va. Está, hace presión, permanece y después larga. Eso es una explicación quizás banalizada de lo que es el shiatsu. Así. Me parece que me voy a dar ese. A mí me gusta. Sí. Todo lo que sea con... Y con otras cosas, por ejemplo, con un palo de amasar. Ah, sí, eso hacen con palos también, ¿eh? Porque eso no es mejor que los... No sé cómo se llama el de amasar. Y palo de amasar, ¿cómo se va a llamar? No, y con bolas hay también. No me diga. Sí, con unas... Y... ¿Vio las bolas chinas? No, bueno, sí, señor, la bola china, lo vio cualquiera, que usted se las pone en la mano. Ajá. Y las hace rotar. ¿Unas que hacen como un ruidito? Sí, pero si hace ruidito es que usted lo hace mal, no tiene que hacer ruido. ¿Cómo? Si tiene adentro como unas campanitas. Claro, pero no. La habilidad es hacer... ¿Qué cosa lo que es el... La habilidad de la... La vida en la China, ¿no? La bola china es, si usted está armonizado, es que no le hace ruidito a las bolas. Ajá. Si le hacen ruido a las bolas... no está en armonía con el universo, con la naturaleza. Qué cosa, ¿no? Usted la va rotando. ¿Y en China qué te hacen? ¿Te detienen cuando te hacen...? No sé, esto es milenario, lo que le digo. Sí. Si lo peor que te puede pasar es que te hagan ruido las bolas. Y sí, porque eso indica que usted no lo... Indica que no está en armonía con la naturaleza. Sí, sí, señor. Y en consecuencia con el régimen. Es así. Es así, señor. Pero bueno, eso en la espalda, por ejemplo. Oh. Le pasan las bolas esas. Sí, que sí. Va desatando todo. ¿Y uno cómo le dice al tipo? Porque es un poco enojoso, ¿no? Usted no me pasaría. No, señor. Por favor, señor. Me dijeron que... Ella es profesional, el tipo sí, ya sabe. Era profesional, pero... Es profesional. Queda medio feo, ¿no? No, ella sabe. Mejor deme con el palo de amasar. Sí, bueno, sí. No le preguntan. Con la bola paso el jueves. Sí. No le dan elegir palo o bola, señor. Claro, ahí tiene que haber un cartel. ¿Con qué quiere? ¿Con la mano? ¿Con un palo de amasar? ¿O con las bolas chinas? Sí. Y dice, bueno, con las bolas chinas. Bueno, y ahí llaman... Y claro, llaman al tipo. Al tipo, ¿no? Al chino. Sí, es así. Bueno, vio que además está la camilla para el masaje, que tiene un agujero, vio, para meter la cabeza, la cara. Ah, la cabeza. Claro. Usted le queda media cabeza para abajo. Para leer. Sí, si quieres. Después poner un libro abajo y lo ve. Abajo de la camilla. Bueno. Y entonces ahí logra los 180 grados, porque el ser humano no alcanza los 180 grados perfectos por la cabeza. Sí. En cambio, si a usted le rebanan la cabeza, claro, en la camilla, logra los... Hay mucha gente que se rompe el cuello haciéndose dar masajes en camilla sin agujero. No, eso es peligroso. Es lo peor que hay, ¿eh? Cuando yo voy a un masajista y veo... O que le suenan las bolas. Sí. O que tiene una camilla sin agujero. Yo pego media vuelta y desnudo como estoy. Señor. Me voy. Bueno, hace bien. Vístase, pero hace bien. No confíe. Me voy, no confío. ¿Y usted no es de darse en la calle? ¿Cómo? ¿Masajes? ¿Y qué? ¿Hay en alguna...? ¿Vio que de pronto hay en parques, así en plazas, así en el fin de semana, ¿sí? Un día lindo? ¿Y desnudo? No, ahí no lo desnudan, pero... Usted lo sienta en una especie de... Y debe ser más barato, entonces, ¿no? En el banco mismo de la plaza. Sí, no, y está muy bien eso. Le digo que hay muy buenos masajes. Sí, eso, sí, sí. Ahí en... Es mejor cuando hay bancos de esos que son todos derechos. Sí. Cuando están los otros que tienen respaldo y que parecen todo formar una S, ahí ya es medio difícil. No, además eso se son... me hace difícil y te quedas todo rayado. Las maderas le quedan. Sí, sí. ¿No es mejor una colchoneta? Buenas tardes. Buenas tardes. No, lo que pasa es que no lo hacen, lo hacen en un sillón de masajes, se llama ajá. así. Ajá. Ahí o en la playa hay algunos balnearios que dan masajes. Qué bueno. Ahí ya ustedes también. No, hay bueno. algunos masajistas que te caminan por encima, ¿no es cierto? Sí, qué lindo es eso. Es muy lindo. Yo siempre me hago caminar por encima, pero sin zapato, ¿eh? No, por supuesto. Sí, claro, claro. No le pidan los niños. Los niños son buenos para que uno, para que le caminen encima. Sí, sí, encima de la cabeza incluso. No, no, el de la espalda dice, a ver, nene, pasame, caminame un poco. Claro. El niño se divierte, usted se masajea. Y se ahorra. Y de, sí. Se ahorra un montón de dinero. No deja de ser un ahorro. Sí, sí, sí. Bueno, me pareció extraordinario esto, ¿eh? Dice, si estás en un spa, sí. atención que los masajistas reciben solo una pequeña comisión por su trabajo. Lo que tú pagas no va todo al masajista, así que puedes darle una propina. Claro. Usted dice, ¿qué? Se está masajeando y dice, quédese con los 5 pesos. No, señor. ¿Está bien visto eso? ¿Dónde los tenían los 5 pesos, además? ¿Por qué? Quédese, guárdeselo, guárdeselo. No lo vi entrar. No, guárdeselo, no, Toshiro. No, déjelo, déjelo. Es para la caja de empleados. Para usted. Es para la caja de empleados. Póngalo ahí en la caja. Por favor, bueno. señor. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Sí, discúlpeme, estamos mirando a la señora que estaba en la otra... Porque me parece que tienen como espejos ocultos en cada sala de masaje y miran todo. No, ¿cómo cuando vos le das un masaje a uno, te ven todo. A veces es una cortina, nada más. Sí, están... Vos ves que están atrás pispeando. Señor... Ahora, ¿el masaje puede servir como preludio erótico? Usted está bueno, pero eso está estrictamente prohibido. Pero podría eso ser... es otra cosa y yo me niego terminantemente. Y bueno, pero... Como masajista y como ser humano. Pero, por ejemplo, usted tiene así un una chica medio reacia aún... Ah, y usted le dice... Y le dice, yo hago sí. el tailandés, el ya. masaje tailandés. Sí. Y empieza... Ponete ahí arriba del sillón, le dices, una chica amiga que ni 5 hebolillas le da. No, claro. Y usted finge tener virtudes tailandesas. Sí, sí. Sean estas cuales fueran. Sí, dice que estuvo en Tailandia. Primero la lejanía, se me ocurre a mí. Bueno, sí. Y el exotismo. Y así empieza a hablar de Tailandia, qué sé yo. Queda muy bien eso, ¿eh? Queda sí, muy bien. Sí, se pone alguna cosa blanca, que tenga un calzoncillo largo, ponele. Pero los tailandeses van con calzoncillos blancos, no sé. No sé, bueno. Bueno. Lo más tailandés que tenga se lo pone. Sí. Y dice, bueno, ahora vas a ver cuántos pares son 3 botas. Señor, no le dice y nada. Empieza así, le empieza a masajear, le habla al oído, le dice frases tiernas. No, todavía no. Primero todavía no. Le habla de Tailandia, de los centros. Claro. El cuerpo humano, sí. cómo está armonizado con la naturaleza. Le cuenta lo de las bolas chinas. Sí. ¿Qué le pasa a los chinos cuando no están armonizados con la naturaleza? En bueno, fin, sí. La China no es Tailandia, pero bueno. Bueno, lo mismo. Ponga por caso. Y bueno, y así. Y cuando llega el momento, dice: mira, te tengo que decir algo. Hace mucho tiempo que te amo, dice usted. Pero no le dice nada, usted sí, avanza. ¿Cómo? No, sí. hay que decirle. En un momento usted ya está con el palo de amasar ahí claro. dándole y dice, escuchame una cosa, ¿qué dice la mina? Y ahí usted le dice... Pero es raro. Que le... Usted nota su la receptividad. Claro, sí, mejor no decirle nada, no. ahora que me doy cuenta. ¿Sí? No, mejor no diga nada. Claro, porque usted, si le dice, ya no puede retroceder. Y cambio, no, si no le dice nada, usted le dice que esa es la técnica tailandesa y que usted la aprendió así y nada más. Claro. O si le pasa las bolas chinas, por ejemplo. Claro. Dice, no hacen ruido, le dice ella. Claro. Se ve y que estás armonizado. Dice, claro. Claro. Le dice eso tranquilamente. Y sí, entonces está... Bueno, me pareció extraordinario esto. ¿Qué vamos a sortear entre los presentes hoy... una sesión de masaje. Una sesión de masaje. Lástima que no haya ninguna persona presente. Claro, pero bueno, queda el pozo vacante. Claro. Queda el pozo vacante. Muy bien. Vamos a hacer entonces lo que se llama en Tailandia una pausa.